La vida es como un alfiler. Si la pierdes, ¿cómo la encuentras? La vida es como un alfiler. Si la pierdes, ¿cómo la encuentras? Es que la vida es como como un diamante tan brillante e interesante. Sin ella no podrías ver el cielo tan gigante y ni sentirías el viento tocarte. No podrías disfrutar de aromas impactantes. No podrías saborear esos manjares. No podrías escuchar notas musicales. La vida no tiene sustituto y si la pierdes otros estarán de luto. Y te escucho cuando digas que ya te valdrá de mucho. Es que la vida es como un alfiler, y si la pierdes, ¿cómo la podrás tener? Tenerla de nuevo, buscando y buscando ese gigante tesoro que muchos no pueden ni siquiera comprender. ¿Por qué no la cuidas? ¿Por qué? ¿Por qué no la valoras? Quiero colocar una huella estelar, una tan brillante que no se pueda apagar. Solo quiero que esta misma sonría en el universo que nunca termina. Puedo comenzar esta voz con la luz que hay en mi interior, la esencia que me hace maestro de mi ciencia. Una vocal, una palabra en potencia, reverencia a quien puso este don. Vivir la vida con mucha pasión. Tengo una misión llena de mucha visión. Dime tú qué piensas de esta conclusión. Es que la vida es como un alfiler, y si la pierdes, ¿cómo la podrás tener? Tenerla de nuevo, buscando y buscando ese gigante tesoro que muchos no pueden ni siquiera comprender. ¿Por qué no la cuidas? ¿Por qué? ¿Por qué no la valoras? La vida es como un alfiler. Si la pierdes, ¿cómo la encuentras?